The Police fue una de las bandas más importantes del rock de fines de la década de los 70 y comienzos de los 80. Su estilo musical estuvo marcado por influencias de rock, reggae y jazz. Se formó en el 77 del siglo pasado en Londres. Tocaron oficialmente hasta el 86, con un parón entre marzo del 84 y julio del 86 también. O sea, en julio se juntaron y se volvieron a pirar. Ya sabéis, el Sting, que tomó su camino. Nunca emitieron un comunicado sobre su disolución o divorcio, como queráis definirlo. La formación habitual del grupo incluyó a Sting, a Andy Summers y a Stewart Copeland. Liderados por Gordon Matthews Summers, el famoso Sting, que realmente Sting significa aguijón, por una manía que tenía de una camiseta de cierto tipo de diseño que utilizaba de joven todos los días. Andy Summers en la guitarra y Stewart Copeland como baterista, The Police fue el conjunto británico más exitoso de los 80, gracias más o menos a su impetuoso pop rock New Wave. Sobre esto del New Wave, si hubiera aquí un ilustrado música, seguramente que protestaría. Pero bueno, ahora volvemos. Ya sabéis, esto es Como Puta por Rastrojo, versión 2.0. Del Reader Supported News, Bernie Sanders es un senador novato por el estado de Vermont, de Estados Unidos, de filiación independiente. Es la primera persona elegida al Congreso que se identifica como socialista. Pues ya iba siendo hora, aunque no sé para lo que nos ha servido a nosotros. Actualmente en Estados Unidos el desempleo es demasiado alto. Los salarios y los ingresos son demasiado bajos. La gente está luchando por encontrar una atención médica que pueda pagar, y la brecha de la riqueza y de los ingresos está aumentando bastante. Millones de familias trabajadoras descubren que es difícil cubrir los gastos y mantener un nivel digno de vida. Por otro lado, en Dinamarca, o sea, ya os vais entrando, ¿no? Esto sí, esto es un Estados Unidos dius Dinamarca, ¿no? En Dinamarca, la política social en áreas como la atención médica, la atención a los niños, la educación y la protección al desempleado es parte de un sistema de solidaridad que brinda una fuerte oportunidad y seguridad para todos los ciudadanos. Los daneses pagan altos impuestos, pero a cambio disfrutan realmente de un nivel de vida que muchos norteamericanos, muchísimos norteamericanos, envidiarían. Dinamarca es una pequeña y homogénea nación de unos 5,5 millones de habitantes. Estados Unidos es un crisol de más de 315 millones de personas. Sin lugar a dudas, Dinamarca y Estados Unidos son países muy diferentes, pero seguramente que tiene que haber dinámicas de trabajo, lecciones de ética, lecciones de educación que se puedan sacar de Dinamarca desde Estados Unidos, evidentemente. Cuando se trata de criar una familia, los daneses comprenden, tienen muy claro que los primeros años en la vida de una persona son los más importantes en términos de desarrollo intelectual y emocional. A fin de brindar un fuerte apoyo a los padres que esperan un hijo, las madres reciben 4 semanas de licencia con sueldo antes de dar a luz. Reciben otras 14 semanas después del parto. Los padres, ambos dos, tienen 2 semanas de licencia con sueldo. Y ambos progenitores también tienen derecho a otras 32 semanas de licencia durante los primeros 9 años de la vida del hijo. El Estado cubre las 3/4 partes del costo de la atención infantil y más en el caso de trabajadores de bajos ingresos. O sea, sí, es lo lógico, como diríamos aquí. El momento es en que la educación universitaria se está haciendo cada vez más inasequible y el graduado universitario promedio de Vermont EEUU termina con más de 28.000 pavos de deuda, dólares, o sea que le cuesta pues unos cuantos miles de euros al chavalito pagarse una carrera. Prácticamente toda la educación superior en Dinamarca es gratuita. Eso incluye no solo la universidad, sino también los estudios de posgrado, incluyendo estudios de medicina. En una economía global volátil, el gobierno danés reconoce que debe invertir mucho en programas de entrenamiento, de manera que los trabajadores puedan aprender nuevas habilidades para enfrentar las demandas cambiantes de la fuerza de trabajo. La gestión del cambio, evidentemente. Es algo que habría que improntar a los bebés ya. También comprende que cuando las personas pierden su trabajo, deben tener ingresos adecuados mientras buscan un nuevo empleo. Si un trabajador pierde su trabajo en Dinamarca, el seguro de desempleo cubre hasta el 90% de los ingresos hasta por 2 años. Aquí se pueden perder los beneficios después de solo 26 semanas. Aquí, acordaros, es Estados Unidos. No es un secreto que en nuestro país mucha gente vive bajo una gran presión. Nuestro país yanqui, su país yanqui, vamos. Trabaja muchas horas con relativamente poco tiempo libre. Es más, un creciente número de negocios no conceden vacaciones y pueden forzar a los empleados a trabajar largos e irregulares turnos. En Dinamarca se considera que el adecuado tiempo familiar y de descanso es una parte importante de la buena vida. Todo trabajador en Dinamarca tiene derecho a 5 semanas de vacaciones pagadas, además de 11 días pagados de fiestas. Joder, y luego dicen los europeos que nosotros somos los más festivos. Recientemente, la Organización para la Colaboración Económica y el Desarrollo declaró que el pueblo danés es uno de los más felices del mundo dentro de unos 40 países que han estudiado en un informe. Estados Unidos no llegó ni al 10º. Entonces, y ahora ya pues, hablando desde Aluche, tal y como es, desde esta España de Dios, seguramente que podríamos aprender algo. No aprender algo, sino porque las cosas no se aprenden. Las cosas se ven, se desmenuzan, se asimilan, luego se asumen y posteriormente se ejecutan. Aquí solamente se ven, no llegamos ni al segundo paso, más o menos, ¿no? Bueno, vamos a dejar de meternos con la gente y vamos a seguir escuchando a The Police. I won't tell him again. You survived. will do once. I won't tell you again. I won't say. I won't say. I won't say. I won't say. I won't say. I won't say. I won't say. I won't say. I won't say. I won't say. I won't say. I won't say. I won't say. Bueno, como os habréis dado ya cuenta, hoy está Pedro solo, no está Nacho. Y además, encima pues hay que alegrarse, porque no está porque está trabajando, o sea que tiene mucho trabajo ahora y no le da tiempo a llegar al programita. Ya sabéis, estamos en la lucha. Son las 20:14 según marca el reloj del ordenata, o sea, sé que lo cogerá de algún sitio remoto del mundo perdido de Dios. Bueno, no sé si lo sabéis, pero a lo mejor no os habéis dado cuenta. Hoy en día lo cool realmente es estar por lo menos a la penúltima en tecnología, ¿no? Y además saber manejarla, por supuesto. No vale solo con tenerla, también hay que manejarla. Hace 2 años nadie que quisiese ser cool y estar a la moda podía pasar sin tener una tableta. Las famosas tablet, que ahora también hay tablet, también hay smartphone, también hay, bueno, pues eso, un montón de cosas. En los próximos años, sin embargo, el elemento diferenciador pueden ser las gafas del estilo Google Glass, ya sabéis, unas gafitas de esas que conectan, no lo he leído, pero vamos, no me he puesto a mirarlo, pero supongo que será o por Bluetooth o por cualquier onda wifi de radio, conectan con tu móvil e interactúan con tu móvil y te pasan la información a las pantallas de las gafas directamente. Lo que pasa es que aún no está muy desarrollada y además, por otro lado, gasta demasiada batería. Pero no obstante, lo último de lo último, que ya está en el mercado, hay unos 4 o 5 más o menos en el mercado, y va a estar más en el mercado, son los smartwatch. O sea, sí, el reloj, smartphone, un reloj. Un reloj, pues eso, un pequeño ordenador que conectará con el móvil también, vamos, que tiene que conectar con el móvil también, y que funcionará pues como un ente digital para tu uso y disfrute. Están implantados en Android, menos los que son de la música al fondo que no se oía, estaba yo ya mosqueado. Como decía, están basados para Android, están diseñados para Android, también Apple también tiene el suyo, evidentemente, el iOS pues saldrá en breve también para este tipo de dispositivos, el smartwatch. Bueno, pues eso, que son un poco más grandes de un reloj normal. Bueno, depende del reloj de lo que tenéis por un reloj normal, porque yo he visto algunos pelucos en la gente, en las muñecas de la gente, que son bastante más grandes que su muñeca, o por lo menos como su muñeca de anchos. Entonces, esto no va a ser más tampoco, o sea, y seguro que será mucho más plano, ¿no? O sea, que en el fondo, pues a lo mejor hasta minimizan un poquito el tamaño de los relojes de moda. No sé, como decía antes, ahora pues ya tienen un relojito de estos en el mercado, la Samsung LG, o sea, la Samsung LG, y también Apple, evidentemente, ¿no? Y bueno, y Google, que lo está preparando. De hecho, ya se han visto físicamente en algunas de las sedes de Google, en algunas de las ciudades donde Google tiene presencia, ya se han visto algunos ejecutivos con el teléfono, no, con el telefonito, no, con el ordenador muñequero de Google. Podría tener una fecha de lanzamiento bastante cercana, por no decir inminente. Y bueno, pues por ejemplo se ha visto en Montambier, evidentemente, en Manchester. También se ha visto en Berlín. Bueno, tonterías de esas, ¿no? Pero vamos, no obstante, todavía necesita, o sea, es un dependiente del tethering, ¿no? O sea, no es un dispositivo independiente de por sí solo. Si no tiene un móvil con el que conectarse, no es nadie. Entonces es como una especie de extensión de los móviles, que evidentemente habrá que desarrollar que no gasten tanta batería de nuestro dispositivo de telefonía móvil, porque si no, no acabarán triunfando. Eso casi seguro. Sigue Rosette todavía. Extended versión. No, esto ya no es Rosette. Si nos da tiempo al final del programa, intentaremos empezar y terminar un artículo que me he preparado de un nuevo foco informativo con desarrollos más globales de la información, por decirlo de alguna manera. Bueno, y seguimos. Ahora viene una de, antes era tecnología y ahora pues es ciencia pura y dura. La misión Grail de la NASA ha descubierto el origen de las regiones invisibles masivas que hacen que la gravedad de la Luna sea irregular. O sea, que haya más gravedad en unos sitios que en otros. Un fenómeno que afecta a las operaciones de las naves espaciales en órbita lunar. Imaginaros lo que puede afectar a las que cayeron en su momento. Debido a los hallazgos de Grail, las naves espaciales en misiones a otros cuerpos celestes podrán navegar con mayor precisión en el futuro. Uy, hablan como si estuviéramos en plan Stargate o Star Trek, como si saliéramos al espacio en naves espaciales. Y bueno, andamos un poco cerca, ¿no? Todavía, digamos que no nos soltamos de la cuerda. Pese a la proximidad a la Tierra, la Luna sigue llena todavía de interrogantes y respuestas por encontrar. Las naves gemelas de Grail, la Gravity Recovery and Interior Laboratory, estudiaron la estructura interna y la composición de la Luna en un detalle sin precedentes durante 9 meses. Se identificaron las ubicaciones de grandes regiones con densas concentraciones de masa, o mascons, que se caracterizan por una fuerte atracción gravitatoria. Los mascons acechan bajo la superficie lunar y no pueden ser vistos por las cámaras ópticas normales. Evidentemente, no es un efecto físico. Bueno, sí es físico, pero no se ve. Los científicos de Grail encontraron los mascons combinando los datos de gravedad de Grail con complejos modelos informáticos de grandes impactos de asteroides y detalles sobre la evolución geológica de los cráteres de impacto. Los hallazgos aparecen en la edición del 30 de mayo de la revista Science. Los datos confirman que los mascons lunares se generaron cuando grandes asteroides o cometas impactaron en la antigua Luna, cuando su interior era mucho más caliente de lo que es ahora, dijo Jaime Melos, investigador de la misión de la Universidad de Purdue en West Lafayette, Indiana, y autor del principal artículo que se ha hecho sobre este tema. Creemos que los datos de Grail muestran cómo la corteza de la Luna y el manto denso se combinaron con un gran impacto para crear el patrón distintivo de las anomalías de densidad que reconocemos como mascons. El origen de los mascons lunares ha sido un misterio en la ciencia planetaria desde su descubrimiento en 1968 por un equipo de laboratorio de propulsión a chorro de la NASA, el JPL. Los investigadores están de acuerdo en que los mascons son resultado de antiguos impactos de hace millones de años. Conocer mascons además implica que por fin estamos empezando a entender de alguna manera las consecuencias geológicas de un gran impacto, comentó el tal Melos. Nuestro planeta además sufrió impactos similares en el pasado distante, y la comprensión de los mascons puede enseñarnos más sobre la antigua Tierra, tal vez sobre cómo empezó la tectónica de placas y lo que creó los primeros depósitos de mineral. I can't stand losing, I can't. el buscador Bing ahora también traduce Klingon. Ante el estreno de la nueva película de Star Trek, Star Trek V: The Tales, hecha por J.J. Abrams, Microsoft ha decidido deleitar a todos los trikis, haciendo que el traductor, su buscador Bing, también traduzca el idioma de los Klingon, humanoides del planeta Kronos. Este idioma es bastante conocido por los fans de la saga y se ganará la simpatía de algunos de otros gracias a esto, precisamente. El traductor del servicio no es nada del otro mundo. Insertas el texto que quieres traducir a Klingon, o viceversa, pudiendo permutar el orden de traducción. Cabe recordar que en su día Google puso en disposición el buscador entero en idioma Klingon. Realmente el idioma Klingon de la serie Star Trek es de una de las cosas más veneradas de esta serie. Para hacerlo con la mayor exactitud posible, Microsoft se puso en contacto con el lingüista estadounidense Mark Okran, creador del idioma Klingon, para las primeras películas de la saga Star Trek desde el año 1982, fecha en la cual el idioma se convirtió de manera instantánea en lengua de culto entre los fans de este universo especial. Podía quitar porque estaba pegando botes yo también. O sea, es que es imposible no pegar botes con este trío purista en la forma de hacer música. Tres personas son capaces de llenar todo el tiempo con sus notas musicales, sin dejar ningún cuerpo, evidentemente. La cantidad de información que llega al cerebro proveniente de los órganos de los sentidos es de 11 millones de bytes por segundo. Pero sin embargo, la capacidad de información de nuestra conciencia, la RAM, podríamos llamarle, no sobrepasa los 45 bytes por segundo. Vamos, que no gestionamos más de 45 bytes de información por segundo por mucho que queramos. Lo que pasa es que, bueno, cabe bastante, en teoría, ¿no? Eso parece. Esto realmente significa que la inmensa mayoría de nuestra actividad cerebral es inconsciente. Sin embargo, el llamado yo consciente piensa, cree, que todo lo que sucede está bajo la iluminación de la consciencia. De la misma manera que no se ha podido constatar la existencia de ese yo en ninguna parte del cerebro, es muy probable que la libertad sea también una ilusión, una construcción cerebral, ya que esa libertad va unida al yo consciente. Esto lo ha dicho Francis J. Rubia. La mayoría de nosotros cree que, a no ser que estemos bajo coacción o sufriendo por una enfermedad mental, todos tenemos la capacidad de tomar decisiones y hacer elecciones libremente. Con otras palabras, que estamos en posesión de lo que llamamos libre albedrío o voluntad libre, que no dependemos de fuerzas físicas, ni del destino, ni de Dios, que nuestro yo es el que decide y elige. No obstante, parece que la neurociencia moderna piensa, al menos una parte de esos neurocientíficos, entre los que se encuentra este individuo, que esa creencia no es más que una ilusión, de manera que el fantasma de la falta de libertad nos acecha. Pero solo es un fantasma, ¿verdad? Parece evidente que nuestras decisiones y elecciones son el resultado de toda una serie de factores sobre los que no tenemos ningún control consciente. La herencia genética, las experiencias que hemos vivido y que dormitan en nuestra memoria, la mayoría de ellas implícita o inconscientemente, pero que pueden ser activadas en cualquier momento, las circunstancias actuales o los fines que hayamos planificado previamente. En realidad, eso es información que está almacenada en bits, en el disco duro dentro de nuestro cerebro, en una parte de disco duro también, compuesto por neuronas. Y bueno, y ahí están todas esas cosas, pero que eso no somos yo. En realidad, seguimos asumiendo la existencia de un homúnculo, una especie de homúnculo dentro del cerebro, que sería el que toma las decisiones y realiza las elecciones. Aunque la existencia de ese homúnculo, o sea, ente, ha sido ya rechazada desde el punto de vista neurocientífico, no solo por la ausencia de un centro cerebral que lo albergue, sino porque exigiría la presencia de otro homúnculo, otro ente, dentro del primero, y así más o menos sucesivamente. O sea, podría ser un infinito. En la literatura filosófica encontramos tres posturas diferentes ante el tema de la libertad. El determinismo, el libertarianismo y el compatibilismo. Determinismo y libertarianismo sostienen que si nuestra conducta está determinada, la libertad es una ilusión. Punto. Los libertarios invocan una entidad metafísica como el alma, como la causa de nuestros actos voluntarios y libres. Los compatibilistas afirman que tanto los deterministas como los libertarios, no os perdáis, yo ya me estoy perdiendo, están equivocados, por supuesto, ¿no? Esto parece un chiste de la 13 rueda del percebe, y que la libertad es compatible con el determinismo. Sin embargo, la forma que tiene de explicarlo este individuo es alucinante, porque lo entiendes con una claridad bestial, más o menos. Los compatibilistas admiten, pues, algo evidente, que sucesos neurales inconscientes determinan nuestros pensamientos y acciones, además, y que ellos están a su vez determinados por causas previas sobre las que no tenemos ningún tipo de control. Allenna. Y yo me digo, si no tenemos ningún tipo de control, ¿por qué vamos a la cárcel por nuestros actos? Ties me up and la posible falta de libertad nos provoca una desazón bastante importante a cada uno. Como dicen los anglosajones, es algo contraintuitivo. De ahí que muchos hayan recurrido a la física cuántica para evitar el determinismo, aludiendo que a nivel cuántico ese determinismo es inexistente y que la probabilidad y el azar son los que dominan ese ámbito. Sí, evidentemente, dejarlo todo siempre fuera de nuestra responsabilidad es bastante, bastante, ¿cómo le diría yo? Económico, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, agradable, no te da problemas. Pero se ha argumentado que sustituir el determinismo por el indeterminismo o por el azar o la probabilidad no soluciona realmente el problema. Antes bien, más o menos lo empeora, ¿no? La física cuántica, ya sabéis, ese concepto, ese monstruo, ese ente que yo no entiendo y que, no sé, yo creo que hay que tener una mente privilegiada, por decirlo de alguna manera, para poder entender los conceptos de física cuántica. Porque es que yo, si no me imagino una cosa, soy capaz de asimilarla y de asumirla, ¿no? Entonces, difícil lo veo, porque el concepto cuántico no soy capaz de imaginarlo. Bueno, seguimos. La física cuántica nos dice que a nivel de las partículas elementales subatómicas no existe el determinismo, que éstas no se rigen por las leyes de Newton o la macrofísica. Las leyes de causa y efecto no rigen a ese nivel. Claro, es que, no sé, yo la realidad que conozco, pues todas estas leyes rigen, ¿no? Entonces, que me digan que ahí, aquí existe un universo cuántico que tiene otras leyes. Bueno, como soy un poco friki de las series del espacio, estoy acostumbrado a lo de los universos paralelos y cosas de esas, ¿no? Además, esto de lo que estamos hablando es algo parecido, ¿no? Pues eso, definamos nuestro cerebro como una galaxia, que bien se le puede definir como tal, desde mi punto de vista, por lo menos, y definamos al cociente y al que llamamos subconsciente, ya sabéis, por nuestro chauvinismo, y que los científicos lo denominan el inconsciente, pues son dos universos paralelos, pero con la particularidad que se ejercen sobre el mismo elemento físico, o sea, sé, tu persona, tu cuerpo, lo cual implica que no son tan paralelos, ¿no?, sino que, bueno, conviven de alguna manera. No obstante, el problema es que el funcionamiento de las neutronas de nuestro cerebro se realiza a un macronivel regido por las leyes de Newton. Imaginémonos lo que ocurriría si, por ejemplo, trasladásemos el indeterminismo cuántico al macronivel de las sociedades. Sí, o sea, si el concepto de no hay que influir en nada porque todo depende del azar y de la casuística, ¿para qué vamos a hacer nada? Pues supongo que no sé si es bueno o malo, pero no tendríamos electricidad, no tendríamos canales para llegar a la alimentación de una manera directa. Seguro que seríamos más felices porque tendríamos que cultivarnos nuestra comidita. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Será posible algún día crear una sociedad que sea lo suficientemente tecnológica y lo suficientemente campesina como para ser feliz? A lo mejor algún día llegamos. Con otras palabras, más o menos, si las decisiones o elecciones son el resultado de sucesos aleatorios, el libre albedrío tampoco existiría, porque no son conceptos que se pierden de alguna manera, ¿no? No existen, no tienen los fundamentos o las acciones o las actitudes que los hacen existir realmente. Como ya dijo Spinoza hace unos 350 años, nuestra creencia en el libre albedrío no solo refleja nuestra impresión subjetiva y personal de control consciente sobre nuestras acciones, sino que además es el resultado de nuestra ignorancia de las verdaderas causas que determinan esas acciones. Algunos neurocientíficos, entre los que se encuentra este individuo, y también algunos filósofos, nos asombran de la posibilidad de la falta de libertad, ya que muchas cosas en las que firmemente creemos realmente no son lo que parecen, son como nosotros las vemos. Y además, creo que se puede asegurar que son como nosotros creemos que las vemos. We'll be right back. Además de que todo esto no es cierto, vamos, desde mi punto de vista, no es cierto que todo ocurra al azar. Lo que sí también es cierto, por otra parte, es que creo en que no eres el controlador de tus actos, ni mucho menos. Y no estoy hablando de tener la mente ida y dejarse llevar por el alcohol o los porros o lo que sea y hacer tonterías o pasarte en un momento dado, ¿no? Porque, joder, triste ver a la imagen esa de esa persona que cuando se pasa un poco con el alcohol le cambia la personalidad, por definirlo de alguna manera, ¿no? Pero vamos, no obstante, todas nuestras perfecciones además son en realidad ilusiones, ya que no tenemos realmente acceso ninguno a la realidad. Como ya expresó además hace bastantes años, unos cuantos cientos, Immanuel Kant, nuestra mente simula la realidad y prefiere, porque no tiene más remedio, ese símil de la realidad, a la realidad misma. El planteamiento que la falta de libertad en neurociencia parte de los conocidos experimentos de Benjamin Libet en los años 80 del siglo pasado, no lo va a repetir ahora, pero simplemente va a comentarlos de alguna manera, ¿no? Cuando requerimos a un sujeto sano y normal que realice un movimiento simple, podemos detectar una onda negativa en el registro de la actividad eléctrica de la corteza cerebral, onda llamada de disposición o de preparación motora, que comienza varios cientos de milisegundos antes de que se produzca el movimiento. La impresión subjetiva de querer realizar el movimiento es posterior y está más cercana, más cerca del movimiento que del comienzo del potencial preparatorio. Esta impresión subjetiva es, por tanto, así como el movimiento, resultado de una actividad cerebral inconsciente. Ante estos resultados, que han sido corroborados y ampliados posteriormente en otros laboratorios, Benjamin Libet planteó que en los 200 milisegundos que hay entre la impresión subjetiva y el movimiento, el cerebro tenía la posibilidad de vetar ese movimiento, argumentando que un veto no es un acto voluntario y no produciría un potencial de disposición, porque si lo hacía, no habría tiempo suficiente en los 200 milisegundos entre la impresión subjetiva y el movimiento. A esto, Libet lo llamó free want, en vez de llamarlo free will. El que sepa inglés sabrá lo que estoy diciendo, porque yo no soy capaz de traducirlo en estos momentos. No tengo tiempo para abrir el Google traductor. Resulta difícil aceptar que acciones negativas tengan que ser diferentes a las acciones positivas. Y efectivamente, sujetos entrenados para dejar de hacer una determinada acción mostraron también un potencial de disposición previo al movimiento. De esta manera, la objeción de Libet queda realmente descartada. Experimentos, por otro lado, realizados en Berlín por John Dylan Haynes y colaboradores, utilizando resonancia magnética funcional, mostraron que los investigadores eran capaces de predecir 6 segundos antes de tomar una decisión cuál sería la decisión que iba a tomar el individuo. Por supuesto que la impresión subjetiva de libertad de acción tenía lugar pocos milisegundos antes de la decisión, como en el experimento de Benjamin Libet. Pero sin embargo el resultado, o la forma de verlo, fue bastante diferente, ¿no? De alguna manera predomina el inconsciente. Estos resultados realmente son difíciles de compaginar con el sentido que tenemos de que somos los autores conscientes de nuestras acciones. Antes de ser conscientes de nuestros actos, el cerebro ya ha determinado lo que vamos a hacer, pero creemos que esa toma de conciencia es la causa de nuestra acción. O sea, por un lado, nuestro cerebro predetermina lo que va a hacer, genera la orden, o sea, diseña el programa y lo ejecuta. Cuando se ejecuta el programa, nosotros nos creemos que le hemos dicho al brazo, muévete, pero realmente si os ponéis a pensar en los movimientos diarios, en si hacer deporte, pues no sé. Es como, últimamente está muy de moda en las películas esos tramos de imágenes que pasa una información súper rápida por la mente de un cerebro, ¿no? En el fondo es algo parecido a eso, lo que pasa es que nosotros realmente no lo hacemos. Eso es lo que nos gustaría hacer y por eso supongo que saldrá, que los directores de películas, los guionistas de películas, los que diseñan los efectos especiales o los que llenan huecos para atraer al vidente de películas, pues seguramente que, como es una cosa que nos gustaría que nos pasara, la estamos pasando ya al cine, ¿no? Ya sabéis, con la esperanza de que al final llegará, ¿no? De alguna manera. Para la mayoría de las personas, bueno, no, eso ya lo he dicho. No obstante, a ver, aparte de ello, los términos que son corrientes en filosofía no tienen un correlato exacto en neurociencia. Por ejemplo, propósito o intencionalidad son términos cercanos a libertad. Pero en neurociencia no decimos, para poner solo un ejemplo, que tenemos el reflejo corneal, que hace que parpadeemos cuando tocamos la córnea, para protegernos el ojo. Esto es una forma de pensamiento teleológico que no constituye ninguna explicación del mecanismo de reflejo. Tampoco podemos decir que las raíces de una planta absorben el agua con el propósito de llevar agua a sus hojas, o que el corazón tiene el propósito de llevar la sangre a los tejidos del organismo. Evidentemente lo hacen, pero no podemos asegurar que tengan el propósito de hacerlo. O sea, que lo hagan conscientemente. Tampoco podemos decir que las raíces de una planta... No, esto ya lo he dicho. Uy, estoy un poco torpe hoy. Se ha calculado la cantidad de información que llega al cerebro proveniente de los órganos de los sentidos. Es de poco más de 11 millones de bytes por segundo. Sin embargo, la capacidad de nuestra información, de la información tramitada por nuestra conciencia, no sobrepasa los 45 bytes por segundo. Cuando calculamos, disminuye incluso a 12 bytes por segundo. Pues eso, igual que la DSL, ¿no? A ti te llega una porrada de ADSL a tu casa, pero como tu procesador, el microprocesador del ordenador no sea potente, la tarjeta de red no vaya bien o el cable de red esté un poco desfijado, se pierden cosas por el camino y en el fondo del potencial que tú tienes, realmente solo puedes utilizar un recurso escasísimo porque no tienes capacidad para gestionar la información que te llega, ¿no? Esto significa que Sigmund Freud se quedó corto y que la inmensa mayoría de nuestra actividad cerebral es inconsciente. Nuestros pensamientos e intenciones emergen de causas profundas de las que no somos conscientes y sobre las que no tenemos el mínimo control. Además, el llamado yo consciente se atribuye, como un machote él, funciones que no le corresponden, ya que pensamos que todo lo que sucede está bajo la iluminación de ese loco de la consciencia. Este tema de la consciencia es importante, como veremos luego, para rebatir los argumentos de los compatibilistas. Yo ya ni me acuerdo de los tres grupos, ¿no? O de las tres partes que siguen este tipo de conceptos. Pero vamos, no es importante. Aunque de manera continua notamos cambios en nuestras experiencias, pensamientos, estados de ánimo, percepciones, conductas, etc., no somos conscientes de los estados neurofisiológicos que los están produciendo. O sea, no sabemos por qué pasa eso. ¿Qué mecanismo físico activa ese tipo de información? ¿Es posible entonces que nuestra impresión subjetiva de libertad no sea correcta? Pues claro, claro que es posible. Otras impresiones subjetivas han resultado ser falsas. Y no solo me refiero a las ilusiones ópticas, sino por ejemplo a que el Sol girase alrededor de la Tierra, creencia mantenida desde Aristóteles en el siglo IV antes de Jesús de Nazaret hasta Copérnico en el siglo XVI. Total 20 siglos. 20 siglos. Nada más ni nada menos, con una impresión subjetiva falsa. Y sin embargo, 20 siglos, 20 no. Y sin embargo, 16 siglos después, no. Del siglo XVI, 6 siglos después, todavía en el que se supone que hemos pegado un avance tecnológico y cultural impresionante, seguimos diciendo que el Sol sale por Oriente y que se pone por Occidente. Seguimos dando por hecho, subconscientemente o inconscientemente, que el Sol gira alrededor de la Tierra. Pues... más o menos lo de la libertad vienen a decir que es casi lo mismo. Libertad es una parte de la ilusión del yo, es decir, de la existencia de una persona u homúnculo u ente que controla todo lo que sentimos y obramos. Y de la misma manera que no se ha podido constatar la existencia de ese yo en ninguna parte del cerebro, es muy probable que la libertad sea también una ilusión, una construcción cerebral, ya que esa libertad va unida al yo consciente. O sea, sí, uno de los mecanismos de nuestro inconsciente para mantenernos de pie, por decirlo de alguna manera. Uno de los mejores ejemplos de pérdida del sentido de libertad es el hipnotismo. Aquí se producen movimientos inducidos por el hipnotizador sin que el sujeto tenga la impresión de voluntad. Es algo parecido a lo que ocurre en el síndrome de la mano ajena, en el que el paciente, debido a una lesión cerebral, tiene la convicción de que su mano es movida por otra persona o controlada desde fuera de él, ¿no? En el caso del hipnotismo, es muy curioso lo que ocurre cuando el experimentador hipnotiza a una persona y le ordena que camine a gatas por el suelo. Si lo despierta en ese momento, el 100%, al preguntarle que qué es lo que hace en el suelo a gatas, el sujeto contesta que está buscando una moneda que se le había caído. Es un ejemplo del yo consciente, o sea, es como si activas el consciente y entonces te saca una respuesta estándar, pero que implica muchos pensamientos, actitudes, ideas, formas de pensar, sí, formas de ver las cosas, mediante las cuales, todas conglomeradas y agitadas en un buen cóctel, se llega a esa conclusión, a esa reacción inmediata que es del consciente, pero que parece inconsciente además. Cuando estimulamos ciertas regiones del cerebro y hacemos que se muevan las extremidades, el sujeto tiene la impresión de que es él el que voluntariamente provoca los movimientos, aunque sea falso. Sin embargo, en otros casos, como cuando se estimula directamente la corteza motora del cerebro, se producen movimientos que el sujeto sabe que no son inducidos por él mismo. En todos estos casos, la conclusión es que la impresión subjetiva de voluntad y el propio movimiento no son simultáneos en el tiempo, como vimos en los experimentos de Libet, pero tampoco en el espacio, es decir, que no tienen su origen en las mismas regiones cerebrales. Pueden ir juntos en algunos casos, pero en otros no, lo que indica que su localización es distinta. Las posturas ante el tema de la libertad son muy diferentes, pero las principales se resumen en el determinismo, que afirma que estamos determinados, como el resto del universo, por las leyes físicas, lo que incluye el cerebro. Lo que llevó a Einstein a preguntarse que por qué el cerebro iba a ser una excepción. El determinismo cree que todos los sucesos, incluidas las acciones humanas, están predeterminadas. Una noción que es incompatible con la libertad, evidentemente. Hay que diferenciarlo del fatalismo, que es la creencia de que todo suceso pasado, presente y futuro ya está predeterminado por Dios o por otra fuerza omnipotente. Es lo que en religión se denomina predestinación. El fatalismo lleva a la inacción total, ya que todo esfuerzo por nuestra parte en teoría sería inútil, y quedarse sentado observando los acontecimientos es ya una lección de por sí que tendrá sus propias consecuencias. No obstante, que nuestras elecciones dependan de causas previas no significa que no importe. Había un mercader en Bagdad que envió a su criado al mercado a comprar provisiones. Y al cabo de poco tiempo, el criado volvió con la cara blanca y temblando y dijo: «Maestro, justo ahora, cuando estaba en la plaza del mercado, fui empujado por una mujer que estaba entre el gentío, y cuando me volví, vi que era la muerte la que me había empujado. Me miró e hizo un gesto amenazante. Ahora, préstame por favor tu caballo, que me voy de la ciudad para evitar mi destino. Voy a ir a Samarra, y allí la muerte no me encontrará». El mercader evidentemente le dejó el caballo y el criado se montó en él, clavó las espuelas en sus costados y se marchó tan veloz como podía galopar el caballo. Entonces el mercader se fue al mercado y vio a la muerte entre la multitud. Se acercó y le dijo: «¿Por qué hiciste un gesto amenazador a mi criado, al que viste esta mañana?». «Eso no fue un gesto amenazador», respondió la muerte. «Solo fue una expresión de sorpresa. Estaba asombrado de verlo en Bagdad, porque yo tenía una cita con él esta noche en Samarra». We'll be right back. En el libro del filósofo alemán Hans Wegener, La filosofía del como si, el autor habla de ficciones prácticas. Ya al comienzo de este capítulo, Wegener nos dice: en el umbral de estas ficciones nos encontramos enseguida uno de los conceptos más importantes que la humanidad ha formado, el concepto de libertad. Las acciones humanas se consideran importantes, se consideran libres y por ello responsables y enfrentadas al curso necesario de la naturaleza. El concepto contradice no solo la realidad observada, en la que todo sigue leyes inmutables, sino asimismo pues una acción absolutamente libre, fortuita, que surge de la nada. Es moralmente tan sin valor como una acción absolutamente necesaria. La humanidad ha desarrollado estos importantes conceptos a lo largo de su desarrollo por necesidad psíquica inmanente. Porque solo sobre su base es posible la cultura y la moralidad. Aquí. Y volvemos, como siempre, a hablar de religión. Wegener, que publicó su libro en 1911, cita a varios autores que son de la misma opinión y menciona que durante siglos ha estado vigente la libertad no solo como hipótesis, sino incluso como dogma irrefutable. Critica también que se niegue teóricamente la libertad, pero que se la coloque en la práctica como fundamento del derecho penal, tampoco es plan, ¿no? En su opinión, si tiene que haber castigo, tiene que tener lugar también la culpa. Pero esta no existe si se niega la imputabilidad y la libertad. En realidad, la filosofía del como si se practica en este país, en España, hace bastante tiempo. Hacemos como si fuésemos demócratas, como si fuésemos europeos, como si nos preocupase el interés general, como si los cuatro poderes fuesen independientes y como si nos interesase la investigación y el desarrollo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues ya conocéis mi opinión y la de algunos cuantos. Aquí os vais a quedar, chatines. Esto se acaba hasta el próximo miércoles a las 8 de la tarde. Ya sabéis, como putas por Rastrojo 2.0. A ver si Nacho saca algo de tiempo y puede colgar los podcasts. Que andamos un poco lentos con eso últimamente. Bye bye, chatines.